El síndrome de las palabras, el síndrome de otro otoño más. El síndrome de las palabras, directamente desde un barrio de mierda, céntrico y guético de Barcelona, ciudad Marca.